Un saludo a todos los auditores y auditoras. Quien les habla es Víctor Manuel Choque Morales. Tengo la edad de años y me dedico a ser profesor de música. Estoy a cargo de la Bibliocra, de la Escuela Juan Wookes Murphy, y soy músico también. Hasta la próxima.